Hola René, ¿cómo estás? Pues espero que muy bien. Supongo que no va a haber fechas en París este verano. Si te vienes por acá, me dices, y si no, pues sería muy padre lograr hacer eso de la canción o también otras cosas juntos, violín y voz, francés, español, todo eso. Te abrazo y espero hasta muy pronto. Un abrazo fuerte, bye. Corta, somos la noticia que a nadie le importa. Un pasaporte con un poco de pan a cambio de pelear en Irak, Japón y en Vietnam. Primer mundo, pero la verdad te la traga cuando con un poco de lluvia la electricidad se apaga. La ironía del país es de alto calibre, colonizado, pero bebiendo Cuba Libre. Nuestra identidad se destapa cuando compramos por internet y no salimos ni en el mapa. Estamos bien, dice la gente, en mi país no hay dictadura porque no tenemos ni presidente, pero si reprimen el 24 de julio se repite. No hagas que Lola Rodríguez te lo grite. Puede que el caudal del río se agite. ¿No me crees? Que Julia de Burgos te lo recite. Nuestro coraje tiene fuerza de 4 caballos. Crecimos viendo las peleas de gallo, la clara. Aprendimos a criarnos con un cerdo, pa' después comértelo en la vara. En el asta ondean 2 banderas, pero que solo suban una pa' cuando me muera. La de la estrella que va surfeando sola, por encima del azul clarito de la ola. Azúcar diferente, pero pa'l mismo trono. Pa' echarle al café del colono de un pájaro, las 2 alas, sacando hierba mala, yo con el pico, Aldo con la pala. Por mis sueños, porque una vez que me muera, ellos se van con mi alma, supongo, a donde ella quiera. Después del pasillo oscuro, no sé qué mundo me espera. Solo sé que volver a nacer en Cuba quisiera. Mambicia desde la cuna, moral no acepta papel. Tiene historia la sangre que corre bajo mi piel. Hemos cruzado montañas, las mareas del Mariel. La estrella de mi bandera no tiene dueño, Canel. La política final a todos no caga. Digan lo que digas yo, hagan lo que hagas. Soy la voz de esas calles que el silencio se traga. La luz que late en el pecho del pueblo que no se apaga. Yo no vengo aquí a inventar con mis versos, te lo explico. Soy residente de barrio de 26 desde que era chico. Es que René con el Aldo hacer, con los niveles tan pico. Pa' todos los barrios de Cuba, sí, pa' todos los de Puerto Rico. Represento tierra colorada con voluntad de inocentes que están presos porque han dicho la verdad. Tenga más claro que un río usted que en esta humanidad. Aquellos que sueñan son los que cambian la realidad. Abajo los chivas, abajo los chotas. Abajo quien explota, pobre mientras alambra sota. Cuando con mis manos me dirijo a estos falsos patriotas. José Martí en una mano y Camilo Cienfuegos en la otra. Todos los gobiernos son lo mismo. Tanta corrupción no hay quien la frene. A no ser que el pueblo saque el corazón y el coraje que hay en su ADN. Rico, dale.

mismo riel. Déjalo que fluya. Déjalo que fluya. Déjalo que fluya. Y que resbale por tu piel a cualquier velocidad. Vamos por el mismo riel. Déjalo que fluya. Sí, sí, sí. 1, 2, 3, como 1, 2, 3, como Ron DMC in the place to be. No estoy en mi pick, pero en este beat, yo. Sueno más real que el Madrid, soltando el clip. Llegó Billy the Kid disparando más fuego que Miami Heat. Si no sabes bailar, haz como Bruce Lee. Y déjate llevar por el kick. Este beat es como el perico, se le mete hasta por la nariz. Hasta los haters lo tienen en repeat. No lo puedes parar de comer como tortilla chip. Soy la pólvora del petardo, le doy 2 tazas al que no quiere caldo. Estos bastardos me ven pasar y se vuelven más cristianos que Ronaldo. Soy el Kila que los aniquila, fluyendo por el patrón como la tequila. Cuando se enchilan mis pilas, no me ven ni las pupilas y se pierden como Boy Scout sin mochila. Estilo libre como Holiday. Conmigo la gravedad no tiene ley. Cuando mi verso grafitea todo el highway, soy el rey escupiendo spray. Soy un MC en cualquier formato. Mi flow tiene pintura de aerosol en los zapatos. Y en un rato, como pelea matrimonial, DJ Craze va a romper los platos. Straight from the Brooklyn streets where they can see me at. Where it's never easy at, that's the borough we be at. Real hitters keep the strap for any type of beef or spat. Make your head tilt back like Ed Abisi hat. That's where we gon' leave you at, make them take a leaky nap. Anytime that we attack, you don't want a piece of that. That thug mentality can be an aphrodisiac. But you're doing too much, homie, please relax. Don't make this animal damage you, and I will banish you. Handle you flammable like a match. I do a candle, do a words, I'll be your man. If you and if you plan to do any anamical act new against the intangible. You must be sniffing out vinyl. Realize I'm a G, you just Zyjo. Realize that's Mike, but not Dino. Simone, yeah, not Wino. Straight from the Brooklyn streets. Realize I'm a G. I rip the microphone and leave it scarred. Tira la mano to the ella, que de flow si stick tengo una paella. Si tú tiras reggaeton, popcorn, por comerón, con este juntecito te estrella. Sacaste colmillo, te puse una mella. Rango bajito, no me puedo hacer querella. Si no puedes con esa camella, pasa la botella. Casi mareadito, mi pick up te atropella. Tú con letra mística, yo con la analítica. Vamos a los hogares a checar las estadísticas. A ver lo que deja tu sexología rítmica. Y vamos a ver si aguanta la ráfaga de ponche en mi crítica. Y boom, además dime quién eres tú. Ronca de vereta y no le metes ni al Kung Fu. Truco tú, hace truco, hace mucho chanchu. Tú le metes lo oscuro y yo reparto la luz. Sin usar la vacunita de Maguire, te tiro curva y no la ven ni los umpires. Flechas con fire, que te queme el casco y no te calma ni tomando medio pote de las Bayer. Lean back, como mato en el track. De la mata soy el matatán, matatrack. Matadores de la New Melo, como de snack a los Tupac. Mato liga desde way back. Maté la calle antes que en la calle se fumara crack. Matadero en mi área cuando tiro boom back. Mato en tarima y brincan como maniac. Mato más ofensiva que un tapón del Chuck. Mato con filosofía del bici. Take it easy, que tú tiras más suave que una misi. Te paseo y queda bien DC. Con el verdadero Big Daddy estamos aquí bien busy. Yo soy el matatán, matatrack. Matadero en mi área cuando tiro boom back. Yo soy el matatán, matatrack. Matadero en mi área cuando tiro boom back. Soy el matatán, matatrack. Matadero en mi área cuando tiro boom back. Cuando tiro boom back. He gastado mucho dinero en pañales y teteros, porque en este género tengo más hijos que el lechero. Cuando se meten con el mero mero, saco el bombardero y acelero, y su nivel rebaja sin que tomen Coca-Cola cero. Hago un agujero y entro cuando quiero por debajo del portero. Este caballero pateando como delantero les parte el trasero. Soy el lobo que revuelca el gallinero, ni con bala de plata muero. Siempre nuevo como primero de enero. Lo mío nunca caduca, ya yo no tiro punchlines, yo disparo con bazooka. Mi barra bota más humo que un salón de jugo. Con media yuca les parto a la nuca, y como Farruko se les vuela la peluca. Desde mi niñez tengo lucidez, no creo en el 2, no creo en el 3, creo en el 1 y el 0, es por eso soy el 10. Yo los muerdo, no pueden conmigo estos cerdos, ni peleando solo con el ojo izquierdo, ni aunque Drake apueste a favor mío pierdo. Me comí todos los entremeses en esta pecera, ya no veo peces sin que me interese, como cuando hablo y me como las S. Me dicen César Millán a veces, porque cuando el residente habla, estos perros obedecen. Soy imparable, ni aunque recen mil veces todos los meses. Soy como Messi clavándose a los franceses, porque desde calle 13 el rap y yo vivimos juntos como los siameses. Mi letra es precisa cuando va deprisa, soy como una brisa que los descuartiza con el filo de mi tiza, como las navajas de Suiza. Ni aunque me tiren encima las playas divisas, este volcán se paraliza, los hago ceniza. Chito Vera dándole una paliza, pero les juro que me cansa darles duro. Lo sé, soy un inmaduro, para divertirme los torturo. Les desfiguro los días del sol pa' que su futuro sea oscuro. Ya no quiero hacer más tiraera, quiero pasear mi perrito por la acera, tener sexo grupal hasta que muera, hacer manualidades pa' vender en la primavera, regar las plantas del jardín con la manguera, abogar por la paz mundial en la tierra, cada vez que haya guerra siempre por el centro, nunca la extrema, sin asumir posturas de ningún tema, porque no quiero problemas, caerle bien a todo el mundo como un pastel de crema. Quiero ser humanista, quiero dejar de acribillar artistas y que las cabezas ya no rueden por la pista, pronunciar las eses en todas las entrevistas. Desde hoy quiero ser baladista. Soy el amor que te ama, amándote. Quiero querer, quererte, queriéndote. Y si yo estoy aquí y tú estás allá, quiero que vengas aquí y salgas de allá. Te falta lo que tengo aquí, me falta lo que tienes allá. Y si no puedes llegar aquí, pues cierra los ojos allá. Imagínate que estás aquí conmigo. Desde chiquito admito que cuando me agito y recito por el beat hasta el infinito, ya no veo letras en mi manuscrito, ahora solo veo numeritos. Soy calculador como asesino en serie cuando decapito cada cabeza de cada raperito, la cuantifico. Estoy enfermo porque mientras más le doy me excito, hasta el planeta Tierra me pide a los gritos, ¡no! Mejor que caiga un meteorito. Dicen que estoy maldito porque sin varita mágica y sin sombrerito, yo los convierto en pajaritos. Solo recito mis escritos y vuelan pa'l carajo como los celulares que tira Benito. Viven menos que un mosquito, sus películas no duran porque yo se las edito. Me dicen Almodóvar sin tener un guión escrito, porque yo no vivo para el rap vive en la piel que habito. Perdonen que presuma, pero saben que el residente es peligroso con la pluma, cinta negra con la tinta color puma, como Snoop Dogg se lo fuma. Ni pidiendo por la paz mundial lo salva Maluma. Estoy entre la bruma jangueando con Moctezuma, no me llega, aunque sean contables no les da la suma. Estoy tirando tanta peste que ni con un baño de espuma esta pista se perfuma. Voy de cacería con mi artillería montada en las caballerías de letras, en coreografías con una maestría en poesía, con ingeniería me ven las arpías pasar con mi palabrería y se quedan en silencio como en una librería. Esta porquería se duermen en la portería aunque sea de día, por eso con mucha alegría paso por la vía y gol de Di María. Ni la psicología entendería cómo tengo tanta energía en un beat sin batería y tantas preguntas que de fijo. Soy como si Sócrates y Platón tuvieran un hijo. Con la crisis de los 40 no soy el mismo, siento que tengo otra persona dentro de mi organismo. Soy el amor. Quiero querer, quererte, quererte. que vengas de aquí y salgas hacia allá. Te falta lo que tengo aquí, me falta lo que tienes allá. Y si no puedes llegar aquí, pues cierra los ojos allá. Imagínate que estás aquí conmigo. Perdón por llamarte tan tarde. Este whisky me abrió el corazón como una quemada que arde. Como un pecho sin respiración, tocaron el fondo mis pies. Nos quisimos hasta la mitad, ahogada en tu historia otra vez. Ya no aguanto la cruda verdad, es que todavía te amo. Y ahora que no estás, solo pienso en ti. Tal vez sea tarde, tal vez muy temprano, pero ya me toca admitirte la puta verdad. Es que todavía te amo. Te estaba esperando, no te vi. Cuando tú llegaste me fui. Estabas pero no te vi. Ya no es lo mismo que era, te perdí, no sé si funcione. Tu amor lo guardé en la nevera, porque ya no me salen canciones. He tocado todos los botones, intenté todas las recetas. Y brincando desde los balcones, vi caer a todos los planetas. Las estrellas, el sol y las lunas, el cielo con todo el universo. Y aunque no haya esperanza ninguna, terminaste enredada en mis versos. Y las nubes se prenden en fuego, y las hojas se comen el viento, y las olas chocan con las rocas, y las brújulas pierden el centro, y la torre de Pisa endereza, y a Magritte se le cae el sombrero, y te presto mi boca y la besa, y te encuentro de nuevo y te quiero. La verdad es que todavía te amo. Estás solo pienso en ti. Tal vez sea tarde, tal vez muy temprano, pero ya me toca admitirte la puta verdad. Es que todavía te amo. Estaba pero no te vi. Cuando tú llegaste me fui. Estabas pero no te vi. Tú llegaste, me fui. Erinnerung ist schon was Seltsames. Hasen, die im Dunkeln vorbeihüpfen. Nackte Füße, die im Sand laufen. Die Spiegelung der Lichter im Fluss. Ein bisschen wie ein Gemälde, das sich aus einzelnen Momenten zusammensetzt. Ich glaube, der Hafen wird nie wieder so schön sein wie in dieser Nacht. Zwei Fremde vor dem Sonnenaufgang. Dos desconocidos antes del amanecer. Bye.

No decimos, no pensamos, la cabeza no la usamos, ni las piernas ni las manos. Para que todo funcione, solo hay que apretar botones. Como lombrices de tierra, respiramos sin pulmones. Vamos como los gusanos, nuestro corazón es plano. Nos da igual si es primavera, si es invierno, si es verano. El futuro de la historia es quedarse sin pasado. Ahora toca ver el mundo con los ojos cerrados. Ni preguntas, ni opiniones, ni que nadie se cuestione lo que ordenen los patrones. Somos gente que no siente, artificial inteligente, sin espíritu latente, como cable sin corriente. Solo vemos cuatro lados, todo está precalculado. Nos ahogamos en un vaso, ya no hay huellas de los pasos, derretidos en pedazos. Derretidos en pedazos, nadie se abraza porque no tenemos brazos. Yes. les paroles n'ont plus d'importance. 24. Somos como un rollito de hilo que se desamarra, que se desprende. Un cordón que se desliga para descubrir el día con los ojos despiertos. Nacemos y aprendemos a ser hijos del tiempo, así como los caracoles aprenden a ser de las orillas. Aprendimos a correr junto a los segundos que son interminables, porque seguirán estando cuando no estemos. Nada se detiene. Ni la firmeza de una piedra gigante se detiene, porque el mundo en el que vive se mueve alrededor de ella. Y si el mundo se mueve, todos nos movemos. Por eso hay que morir para que otros nazcan, para que nada se detenga, para que todo siempre empiece. Pero todo lo que empieza en algún momento deja de existir. Por eso hay que vivir sin perdernos nada, desvelados sin pestañear, así como las ventanas se desvelan para recibir al sol, hasta que el corazón explote, hasta que nos tengan que sacar de la fiesta, hasta que se nos olvide que las cosas se acaban, para que nunca sea siempre, para que seamos infinitos. Quiero que tu pecho sea mi cama, tus brazos y tus piernas sean mis ramas, la playa que se respalda con el pelo de tu sola, con la arena de tu espalda, y los rumbos se encaminan en la mirada de tus ojos, porque nunca se terminan. Los abres y me estrello, se rompen las nubes, se disparan los destellos, y viajé cuando me vieron, porque son como los cielos que se abrieron, porque nunca están vacíos, están llenos de corrientes, como cuando se desborda el río. Eres una vez sola, te disparas como una pistola. Eres de los que se atrevieron, como todos los labios que mis besos conocieron. Nos descubrimos como un solo de requinto, como el sol descubre a las mañanas por instinto, pa' darle la vuelta al planeta con las estrellas cometas, soltar los frenos de la bicicleta mientras el cielo se agrieta con su paleta de colores violetas, coger la ola completa con todo lo que venga, abrir la boca y que la nieve se derrita en mi lengua. Y fui lo que seré y lo que soy, aunque no quiera, los ayeres son de hoy. Fui lo que me faltó decir, soy de los lugares que todavía quiero ir, porque cada segundo es profeta de lo que el horizonte prometa. Mejor que el tiempo nos persiga, contigo hago lo que el momento diga, y no quiero que se acabe. Eres tanto que no cabes. Cuando siento las tardes acercarse, ojalá y que los finales olvidaran terminarse, y no quiero que se acabe, y no quiero que se acabe. Eres tanto que no cabes, y no quiero que se acabe. No quiero que se acabe. con las letras. Soy obsesivo compulsivo y el alfabeto está al borde de un suicidio colectivo. No importa porque mientras yo esté vivo, hasta sin palabras escribo. De romper las reglas, de eso se trata, de lograr que una silla esté de pie con una pata, de que con un solo verso en medio del revuelo encuentres paz en un universo paralelo. Tonto, no hace falta pensar tanto, mi santo. Yo soy rapero, pues ¿por qué no canto? Sin hacerme la víctima, sin tanto teatro, yo la rimo como tú en 4x4, porque de la sopa y letra hago un sancocho, y encima de eso la rapeo en 6x8. Yo respeto al movimiento, yo también puse ladrillos desde el pavimento, yo también mezclé cemento. Si no te salió, lo siento. Debe ser triste escribir pa' terminar rapeándoselas al viento. Lo que tú no has dicho en toda tu vida entera, fiera, yo lo dije en solo un año de carrera. Le di tanto de comer a mis libretas que dejaron de caber en mis maletas. Cocinando sin un libro de recetas, aprendí a sacar el lápiz cuando el corazón se aprieta. Rimando de verdad, la posta, la neta, de barra en barra, escribiendo en servilleta, hasta que mi lápiz se desangre con hielo en la nevera. Aprendí a escribir con hambre. Yo soy rapero aunque solo use una guitarra. Sin beat y sin DJ, las barras siguen siendo barras. Y me voy a duelo contra el chelo. De aquí nadie me saca, ni aunque bajen todos los ángeles del cielo. El rap en la calle con todas sus voces, las palabras que el diccionario todavía no reconoce. Lo que ni con un doctorado supiste lo que significa. El rap con una rima te lo explica. La historia de las balas que a todos nos salpica, desde el que las dispara hasta el que las fabrica. El rap no lo defines tú, marica, lo define el verso que la pista se mastica. Lo define el poder de la palabra, los punchlines que golpean tu mente hasta que la abras. El rap conmigo no se queja, porque fui más fiel con él que lo que fui con mis parejas. El rap es todo lo que tú no puedes ver. Vio a mi hijo nacer, lo vio crecer, hasta le dio de comer y me amarró las piernas con las que brinco pa' que la depresión no me empujara desde el piso 25. Y conecto con ustedes en otro nivel, porque me enseñó a decir lo que no cabe en el papel. Y si me pierdo en medio de la nada sin transporte, dejo que el lápiz decida mi norte. Y aquí estaré, aunque no vean mi aporte en este deporte, hasta que mis machetes ya no corten, aunque toda esta misión la aborten. Aquí estaré, aunque las letras ya no importen. Éramos 8, bajo 8 notas, en la calle 8, en el estudio B, 8 tiempos de 8. Les paroles n'ont plus d'importance. 24.

Quiero volver a cuando no me dejaban entrar porque me vestía mal. Quiero volver a sentir a cuando no tenía que fingir. Yo quiero volver a ser yo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Sueño que un pensamiento cuando sopla un abanico, que cuando sopla el viento. Leer es un libro, historia que leer es un cuento. Preservar una cultura que seguir un reglamento. La esencia del rap de antes, la subcultura resistiendo contra la dominante. Permítanme, permítanme, permítanme que opine. Tú no defines la cultura te define. ¿Entiendes? ¿Lo captas? La cultura no se queda igual, se adapta, cambia, se mezcla, se fusiona. La cultura evoluciona de tener pocas neuronas a un cerebro que razona. A ver si reflexionas, es la que hizo que los monos se transformaran en personas. De un abrigo de piel a una armadura, es la semilla que crece, se desarrolla y madura. De andar a caballo con herradura a llegar en un avión a 30.000 pies de altura. Como toda civilización, hoy el rap perdura, ajustándose a la temperatura, y en ese ajuste cambiará su figura, porque la cultura nunca es pura. Ya no es a lápiz ni escritura, escribo con brocha y pintura. Todo lo estructuro, rompiendo las estructuras, libre sin atadura, porque el rap que tú defiendes, porque el rap que tú defiendes, me llega por la cintura. A mí el rap no me lleva, yo soy el que lo llevo. El mundo no se mueve si yo no me muevo. Todas las reglas siempre las rompí, porque ellas no miden lo que me costó llegar aquí. Las reglas para mí son siniestras. En la escuela con las reglas me pegaban las maestras. El rap siempre fue políticamente incorrecto. Ah, las reglas son para los arquitectos. Soy el arte de hacer lo que no debo hacer. Como en el jazz, salir del tempo y volver a caer en una pista sin beat. Como quiera cabecean sin caminar por encima del agua. Hago que crean, tengo la rima. Ah, tengo la rima que el dolor te alivia. Yo tengo la rima, tengo la rima que el dolor te alivia. Yo tengo la rima que el dolor te alivia. Pa' que encuentres la paz sin tener que ir a Bolivia. Por ustedes voy a full, mi norte siempre ha sido el sur. Me puse a hacer un rap a ver si en el hip hop encajo al final. Que se vayan todos al carajo, me causan estrés los idiotas. Hasta lo más bajo sobrevive, pregúntale a la mierda que flota, que me froten las pelotas. Mejor escribo relajado y trato de poner a Sabina a tomar notas. Sudando cada verso gota a gota, aunque no hayan peces en el agua, pongo a volar a las gaviotas mientras la tarde azota. Mirando el mundo desde el techo, yo con la cerveza, el satú con la mota, con la cuenta congelada como Minnesota. Mi familia somos tantos que el dinero se me agota. Contento, pero en bancarrota. Ya me he ganado tantos Grammys que ahora me disfruto las derrotas. Los golpes que me ha dado la vida hacen cicatriz, dándome un masaje chino con un final feliz. Que me perdone el beat que está cachondo, pero el paisaje está para escribir sin música de fondo. Vivo en la ciudad, no tengo jardín, aunque no sé balancearme, siempre ando en un patín. Si me caigo, que no empiece a sonar el violín. El suelo para mí es un trampolín. Después de caer, levantarse del ring es igual de cabrón que cogerse a una colombiana en Medellín. Yo sé que hay una vida nada más, no sé, pero ¿y si no la quiero? No, no, que yo sé que hay una vida nada más, pero al final la quiero. ¿Cómo? Al final la quiero. Loco, lo amarro y no corro, mientras que agarro este porro, destapo el tarro y horror, que despilfarro de corro. Estoy en Manhattan, mi amor, entre Chanel, Michael Kors y el olor a Christian Dior. Tome los pasos pa'l forro, levito y veo la vida desde arriba. Me siento que estoy dentro y necesito una salida. Qué bella esa casita con balcón, que comparte su visión con el que duerme en un cartón en la avenida. Voy a subir más alto donde ya nadie me vea. Me siento que no hay tiempo y no frené toda esta marea. Me encuentro con René y me amo desde la azotea, y me cuenta que hasta Brooklyn, loco, que ha llegado la Ikea. Tengo un estilo tan propio que asusta, y tú viste lo que vende el influencer que te gusta. Mi rap dispara posta, me habla Zaratustra. Otra vuelta de rosca, pero esta vez más brusca. Que no es lo que te quiera yo vender, es que no sé lo que comprarme que me pueda convencer. Sé que aunque lo niegue me da miedo envejecer, y que no lloro por un premio porque tenga más caché. Tal vez mi música sea mera ideología y me la pele el resultado, disfruto la compañía. Mi cora late y dibuja esta melodía, más mis textos son las fotos y los recuerdos de este día. Que yo sé que hay una vida nada más, no sé, pero ¿y si no la quiero? Sé que hay una vida nada más. ¿Cómo? Pero al final la quiero. Al final la quiero. Hay muchos puntos a visitar en Andalucía. Hay muchos son donde algún día alguien nos dijo que veía. Y no la playa, sino a la Virgen María. Ya pasamos los 40, permítanme que me ría. Ya queda poco y me lo noto en las encías. Yo no canto, me desangro y luego ofrezco mi sangría. Termino el vuelo y vuelvo ya a mi tierra infame, entre los crueles policías y los políticos instagramer. Me encantan las aventuras, pero ¿cuán alto puedo llegar si le tengo miedo a las alturas? A veces sufro de eyaculación prematura. Ya que estamos por ahí, a mí me da miedo los curas. Cura que se ponga con los niños parlanchín, le llenó la boca de orín y lo ahorco con un calcetín, mientras recito la parábola en latín, pa' que después me perdone San Martín. Recuerdo a mi ex cuando me mira peleando con la cartera que compró con el dinero de mi gira. Se me va el déficit de atención cuando la pista empieza a rodar y Sánchez grita acción. Siento que estoy hablando solo con el humo, con la hierba Saturnino está viajando por Neptuno. Al final soy un campeón como ninguno, ya pasé los 40 y mi novia tiene 21. Yo sé que hay una vida nada más, lo sé, pero ¿y si no la quiero? ¿Cómo? Sé que hay una vida nada más, pero al final la quiero, al final la quiero. Y es que yo sé que hay una vida nada más, pero ¿y si no la quiero? Y es que yo sé que hay una vida nada más, lo sé, pero al final la quiero. Al final la quiero. A diario uso el vocabulario con el que crecí en el vecindario. Tenemos nuestro propio diccionario, la calle es nuestro abecedario y es igual de importante que un grado universitario. Así que los literarios dejen el drama, tumben la novela, que lo que no te enseñan en la escuela te lo explico fácil, como se dice en Puerto Rico, en arroz y en habichuela. El caserío es el barrio, la villa, la comuna, la favela. Agua es que llegó la policía, cautela. Tira la droga por el inodoro aunque te duela, y si quieres medir fuerza, vamos a ver si el gas pela. Cuando me visto bien es porque me tiré la tela. A masturbarse le digo a Manuela. Cuando me voy sin condón me voy a capela, y al garete es estar a la deriva como un velero sin vela. Cuando soy de Cora es que soy de corazón, francamente un tipo humildemente, buena gente. Si tengo babilla es porque soy valiente, sin miedo voy pa'l frente, yo solo contra 20. Alguien sin talento es un bacalao. Estoy loco porque estoy tostado. Cuando tengo mucha hambre digo que estoy en Mayao, y el baúl del carro es donde meto a los raperos que he matado. El bichote es el jefe del barrio, impone disciplina, y el bichotito es el que domina solo la esquina. Mantequilla o manteca es heroína, y le decimos cosos a los kilos de cocaína. Los cobardes son pendejos o gallinas, los fequeros son mentirosos que se inventan historias chinas. El bochinchero le cuenta a toda la vecina, y una fiesta en la cochera es un party de marquesina. Un charro es un ridículo que uno se tripea, que uno se burla de él, que se lo bufea. Y si me dicen mamabicho con actitud fea, no hay nada que hablar, aunque no lo creas, hay pelea. Un chota te acusa con todo el mundo, una rata, el que se hace amigo del barrio y es un policía sin placa. Estar caliente es bellaco o bellaca, y la bellaquera es cuando te coges hasta una vaca. Un idiota es un mamao, un confianzudo es un sobrao, un caradura es un caripelao. Cuando no tienes dinero estás arrancao, y si brilla como nuevo estás aniquilao. Puñeta es la palabra que todo boricua ama, la gritas cuando estás molesto, prendido en llamas, cuando pierdes o ganas, o cuando te das en el dedo gordo del pie con el borde de la cama. Un ñame es algo que me sale fácil, aunque ni trabaje fácil, aunque esté fuerte el oleaje, flow encojonado con mucho coraje, metiéndole chambón con velocidad, sin parar el viaje porque no hay peaje. Mis punchlines pegan tan duro que hasta tienen sangre por debajo del vendaje. Soy un caballo porque en esto tengo un talento salvaje, y porque hoy nos adueñamos del lenguaje. Directamente de RD, donde cambiamos el hola por el que lo que. No fue que yo tuve un orgasmo, mi amor, fue que me vacié. Yo no digo ahorré dinero, yo te digo me busqué. No hay segunda oportunidad, y aquí se dice te chancié. Dominicana la helga, por si acaso no lo recuerda. Lo que aquí le llaman huevo, en España le dicen belga. No hay gay ni homosexuales, aquí hay mujeres modernas. En realidad nadie se enoja, uno lo que hace es coger cuerda, no la muerda. Mejor dicho, no comete ese error. Cambiamos rabia por valor, hay un bajo, no un mal olor. Dios, patria, libertad, igual terror. Así que en vez de dejarme tranquilo, dame banda, por favor, estoy en olla. Es decir, que no tengo dinero. Aquí se dice, de lo mío, no di que mi compañero. Dominicano como la guira y tambora, creadores de helga mundiales, por ejemplo, chapeadora. Soy azul, rojo y blanco, habichuela, arroz y carne. Usted en los play por un pendejo, aquí nadie dice cobarde. No oigo nada, quiere decir que no te escucho. Aquí nadie anda en rumba, ni en fiesta. Aquí uno lo que pare es trucho, nadie sale embarazada. Ella lo que te preña, no hay mujeres orgullosas. Se le dice cotizar, si ella baila y sale mucho, porque está desacatada. La fina se le dice popia, la del barrio, guau, guau, guau. Made in RD, por la mañanita el café. Si logré el objetivo, quiere decir que coroné. De vitrina se le dice al tenis nuevo, aquí nadie anda con cometiendo errores. Usted agarró y puso su huevo. Una bandera, un escudo, tres colores, una nación, tres padres de la patria, un himno, la constitución, la bendición a todo el que por nosotros derramó sangre. Somos una isla pequeña, pero de corazón grande. Soy un tipo complicado, desequilibrado. Creo que nunca me equivoco, aunque sé que estoy equivocado. Concuerdo con el desacuerdo de estar siempre en guerra, como Arabia, como un perro con rabia. Aunque no quiera muerdo, recuerdo que no me acuerdo de que me contradigo, como un vegano con botas hechas de cuero de cerdo. A veces loco, a veces cuerdo, a veces cuando gano pierdo. A veces mi cerebro rima con el hemisferio izquierdo, cuando construyo usando la lógica fluida. fluyo como las catástrofes climatológicas. Cuando destruyo el mundo se mueve desde mi sistema digestivo, porque me lo como de aperitivo cada vez que escribo. Por eso mi imaginación hace que un volcán inactivo que nunca hizo erupción vuelva a ser eruptivo. Con mi déficit de atención olvido que esto es primitivo, ya lo maté y sigo dándole aunque ya no esté en vivo. Mi cerebro tiene los cables cruzados, tengo el hipotálamo revelado, mi conducta amaneció con el cuello cortado, descontrolado, el lóbulo frontal encargado de mi juicio lo tengo secuestrado, los pies y los brazos atados. Por eso cuando miro un círculo le veo cuatro lados. No creo en la violencia, pero cuando mi cerebro dispara frecuencia, soy un hospital público en emergencia, soy un cinturón roto en un avión con turbulencia. Yo pongo a rezar a la ciencia cuando rimo con demencia, pierdo la razón rápido como se pierde la virginidad en la adolescencia. Estoy más frito que una empanada en medio de un cortocircuito. Desde chiquito soy especial, la moral dinamito, escribiendo crecí cometiendo delitos. Yo nunca me quito como Ecuador, soy infinito, porque aunque esté muerto rodeado por mosquitos, cuando la gente canta mis letras resucito. En mi cerebro tengo una lombriz manejando toda la maquinaria que va componiendo rimas mercenarias sin que le paguen, va de voluntaria, medio sanguinaria, medio empresaria, cuando mata raperos de forma literaria. Por eso yo hago que a la funeraria se le llenen las cuentas bancarias. Since the beginning it's been presented from birth, and it's been cemented for what it's worth, that I'm mentally demented and cursed and fucked up in the brain, in the front, in the back, near the cerebellum. A little germ lives there that makes me black, and I try to tell him I'm equally sincere about this act that can randomly get him pretzeled up and fucked up when I rap, and I randomly swell him black and blue and beat them in their head till they have to be sent to medically assisted. Body broke, leave the rest of them bent up. Misplacing your face, replace your vertebrae. Sorry, who's next up? Disgracing you wasteful niggas. Space bar your body from the neck up. I'm special at making suckers suffer sick, leaving them messed up. Be grateful if I'm merciful when I bounce while hashtagging them. Bless up and step up the punishment when I spazz and inhabit them. Dress up bloody fashion statement from these bars and then land on a stretcher. Call a doctor again. Think this nigga need more than a checkup. Call your father, your friend, or your mother. Better start calling a press up. Start the conversation. Here we go. We get another celebration. And I give it to the people. And it doesn't matter what you're thinking. No, I'm gonna make them wanna black. I wanna do it. Then I make them wanna act a little stupid. Got a nigga selling crack. All my music till the money swelling. And he went while I'm in the party till the nigga can hardly stand up. And now they wanna lose it. So you know the shit that I give him. He always up to ring him. When a nigga come, you know I always hit him with a bang. Like a don, and then I do it. And I hit it such a man. I sipping a pina colada up in the Copacabana. Then I be making a lot of motherfuckers wanna hang up everything that they be doing. Cause they know that I'ma bang up every hood and every block and every club. And keep it jumping until I'm seeing everybody. Just put their fucking hands up. Mi lóbulo occipital anda mal, alucino natural como el aceite mineral sacado de un puto vegetal. Si químico artificial, un enfermo mental en lo musical como Sile. Soy criminal de palabras, soy letal en el rap internacional. Entre los primeros cinco A.I.O.U. soy fundamental como una vocal. Fabrico ideas a nivel global sin leerme un manual. Con este inmoral se lo toman todo personal, porque son sensibles como de cristal. Hasta mi peor rival le curo las heridas sin llevarle a un hospital, porque mis versos tienen mucha sal. Soy un anormal, no sé qué está bien y qué está mal. Por eso puedo ocasionar la cuarta guerra mundial, muchas veces en plural. Y la sangre se derrame como cerebral, porque soy especial y vuelo dentro de un avión universal que me tiene mareado, dando vueltas como en espiral. Porque mi subconsciente no tiene principio ni final. Por eso no distingo qué mentir y qué real. Y pierdo la cabeza como asesino serial del área medieval. Por el cariz central mi letra corre horizontal, borracha como el gusanito en la botella de mezcal. Quiere mi funeral, pero soy inmortal, porque cuando disparo fuego por la instrumental vuelvo a tener signo vital, vital, vital. Somos la ecuación que ni los matemáticos le encuentran solución. La piedra que rompe la protección de la